Cuando uno celebra el Año Nuevo, celebra, según la fecha, el nacimiento de Jesús, ¿no? Los años hace cuánto nació Jesús, en este caso, 2021 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, en Año Nuevo se prolonga la celebración de la Navidad, aunque a veces por ahí uno no es demasiado consciente, ¿no? Y bueno, el niño Dios ha nacido pobre, sencillo, humilde, para compartir todo lo nuestro, pero también para que aprendamos a mirar a los más frágiles y aprendamos a cuidar la fragilidad de nuestro pueblo, ¿no? Ese es uno de los sentidos también profundos de la Navidad. Entonces, si realmente cuidamos de los más frágiles, la esperanza de algo distinto realmente la podemos tener.